A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Cordialísimo saludo. Hoy es martes 30 de abril del año 2013 y a partir de ese momento presentamos la información en Recorriendo Cundinamarca, el informativo de las radios comunitarias. Dirección General Darío Sabogal Martínez. Hoy les acompañamos en la presentación de las noticias Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Debido a la constante ola invernal que se ha presentado en los últimos días, la Escuela de San Luis, sector bajo del municipio de Silvania, ha sufrido grandes inundaciones en todas sus instalaciones debido al desbordamiento de un cauce que cruza cerca al centro educativo donde asisten 30 niños dirigidos por dos profesores. En el municipio de Madrid podría llevarse a cabo la construcción del Aeropuerto Alterno de Bogotá, a donde se tendría que desplazar la aviación de Estado que actualmente opera en la plataforma militar de Catam y los vuelos no regulados, es decir, charter o particulares. Así las cosas, el aeropuerto El Dorado podrá extender su plataforma ya bastante congestionada debido a la demanda de pasajeros que va en aumento y que anualmente sirve de tránsito a más de 20 millones de viajeros al año. Como parte del compromiso con los jóvenes, el alcalde Jorge Eliezer Olaya Lozada del municipio de San Antonio hizo la entrega de computadores portátiles a los mejores estudiantes de los años 2011 y 2012, dando continuidad a un proceso que inició la administración anterior. La Secretaría de Gobierno dio inicio por medio del programa Mosquera Joven a la toma de las instituciones educativas del municipio, donde se está generando un espacio de participación y libre expresión para los estudiantes mosquerunos. Por medio de estos encuentros, los diferentes talentos musicales del municipio se ha ido dando a conocer, despertando la admiración de una población estudiantil. La Gerencia de Gobierno recuerda a la comunidad que se encuentra en vigencia el Decreto 027 de 2012, por el cual se establece el toque de queda y se dictan normas para la protección de los niños y adolescentes del municipio de Tocancipá, de tal manera que se restringe la permanencia o circulación de niños y niñas menores de 18 años cuando se encuentren sin la compañía de cualquiera de sus padres, representante legal o persona mayor responsable, en plazas, parques, andenes, calles, avenidas, autopista, miradores, vías peatonales y demás considerados de uso público en el horario de 10 p.m. a 5 a.m. El Comité Interinstitucional de Educación Ambiental, CIDEA, del municipio de Villeta, se vinculó a la conmemoración del Día Internacional de la Tierra y al Bicentenario de la Independencia de Cundinamarca a través de la Jornada de Reforestación y Limpieza de la Cuenca de la Quebrada Cune. La petición elevada al Ministerio de Ambiente por parte de Fusagasugá en desarrollo de la sesión de la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, adelantada en la ciudad, en proposición del parlamentario local Alfredo Molina Triana, es solo la creación de un corredor ambiental. Desde la administración local, no se escucharon mayores propuestas relacionadas con los graves inconvenientes de deforestación, protección de las cuencas hídricas, reservas forestales y la rica fauna del municipio y la región. El joven Iván Valencia Romero, oriundo del municipio de Chía, en Cundinamarca, fue el ganador de Colombia National Award, galardón que hace parte de los premios Sony World Photography Awards de 2013. Titular desde Guayabal de Síquima. El mártir de la cárcel, un libro que enorgullece a los guayabalunos y es un verdadero aporte cultural en el marco del Bicentenario de la Independencia de Cundinamarca. Hoy martes 30 de abril, aquí en Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado especial es el señor Capitán Manuel Peña, del Sistema Nacional de Bomberos, quien desarrolla procesos de formación de grupos voluntarios en Cundinamarca. Víctor Manuel, ya tenemos las 6:35 aquí en Recorriendo Cundinamarca. Cundinamarca, qué linda eres. Recorriendo Cundinamarca, siento orgullo inmenso de esta tierra soberana. Llena de historia encantadora, así es su gente. Mujeres hermosas que inspiran solo a amarlas. Llegó el Tequendama, paso al Gualibán. Su mapa me espera todo en Magdalena. Me voy para el oriente, Medina y Río Negro. Toda la sabana occidente y el centro. Ubaté y el Guavio quiero visitar. Conozcamos todos los rincones de Cundinamarca. Es linda. Es grande, es nuestra. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Silvania, sala de redacción. Debido a la constante ola invernal que se ha presentado en los últimos días, la escuela de San Luis, sector bajo del municipio de Silvania, ha sufrido grandes inundaciones en todas sus instalaciones, como consecuencia del desbordamiento de un cauce que cruza cerca al centro educativo, a donde asisten 30 niños dirigidos por dos profesores. Los docentes, padres de familia, comunidad y la administración municipal, en común acuerdo para sobrepasar esta emergencia y no dejar de lado el curso de las clases de los niños, han acordado reubicar temporalmente a los alumnos en la casa del señor Alfonso Rodríguez desde el pasado 23 de abril. Por su parte, el alcalde William Maecha está adelantando gestiones ante el Ministerio y la Secretaría de Educación del departamento para adquirir dos aulas temporales que serían instaladas en predios del señor Héctor Galindo, mientras se adelantan las labores de recuperación de la escuela o la compra de un terreno para la reubicación definitiva de ella. Asimismo, la alcaldía de Silvania, después de recuperar las vías de los sectores de la Inspección de Agua Bonita, realizó una reunión con los presidentes y líderes de los sectores de Yayatá, Loma Alta, Panamá y San José para coordinar los trabajos de recuperación de las vías de este sector del municipio. A la reunión asistieron más de 50 personas, quienes se comprometieron con el mandatario local y la jefatura de maquinaria para empezar los trabajos el día de hoy, martes 30 de abril, donde el municipio colaborará con la maquinaria y la comunidad asumirá el costo del vibro compactador y el recebo para dejar la vía en óptimas condiciones. En total, son 4 vías de más de 15 kilómetros los que se intervendrán en la perfilación de la carretera, reconstrucción de pontones y alcantarillas, adecuación de gaviones y limpieza de cunetas. El mandatario local expresó que serán más de 4.000 millones de pesos los que se invertirán, ya que una vez se adecúen las vías, vendrá la construcción de la placa huella en los tramos más críticos, que los recursos han sido gestionados ante el Instituto Nacional de Vías, y terminó diciéndole a los presentes que en pocos días llegará la nueva motoniveladora, que tiene un costo de más de 450 millones de pesos, de los cuales el municipio aportó 138 y el departamento subsidiará el resto, es decir, el 70%. En Madrid, sala de redacción. En el municipio de Madrid podría llevarse a cabo la construcción del aeropuerto alterno de Bogotá, a donde se tendría que desplazar la aviación de Estado que actualmente opera en la plataforma militar de Catam y los vuelos no regulados, es decir, charter o particulares. Así las cosas, el aeropuerto El Dorado podrá extender su plataforma ya bastante congestionada debido a la demanda de pasajeros que va en aumento y que anualmente sirve de tránsito a más de 20 millones de viajeros al año. La noticia de la ubicación exacta de la construcción será informada en los próximos días por el propio presidente Juan Manuel Santos. El proyecto ya fue socializado en el Consejo de Ministros por el director de la Aerocivil, Santiago Castro. Recorriendo Cundinamarca, estableció que el municipio de Madrid cuenta con todas las especificaciones técnicas que requería el estudio. Por ejemplo, estar a menos de 45 minutos de Bogotá, no tener cercanía con cerros altos y contar con terrenos que se adecúen a las especificaciones de la obra para su construcción. Fuentes cercanas al alto gobierno señalaron que como plan B, el gobierno contrató un estudio que identificara, además de Madrid, 4 puntos posibles para la construcción del nuevo terminal aéreo, pero fueron descartados debido a problemas con lo irregular del terreno y las vías de acceso. En el Congreso y sectores públicos ya se rumora que dicha terminal llevará el nombre del asesinado candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento tras el intento frustrado de cambiar el nombre de El Dorado en el legislativo. En San Antonio del Tequendama, sala de redacción. Como parte del compromiso con los jóvenes, el alcalde Jorge Eliezer Olaya Lozada hizo la entrega de computadores portátiles a los mejores estudiantes de los años 2011 y 2012. Dando continuidad a un proceso que inició la administración anterior, el alcalde Olaya hizo entrega de los equipos a 8 jóvenes de las instituciones educativas departamentales San Antonio y Mariano Santa María de la Inspección de Santandercito, tanto de las jornadas diurnas como nocturna. Durante la entrega, el mandatario de los sanantoniunos instó a los jóvenes para que sueñen y hagan lo posible por hacer realidad sus metas. A la vez manifestó su compromiso con la comunidad educativa y aseguró que dichos incentivos continuarán entregándose en lo que resta de su administración. Los estudiantes ganadores de los computadores fueron, en la Institución Educativa Departamental San Antonio, Daniel Felipe Cuesto Rico, Cristian Camilo González Gutiérrez, Carolina Ramírez Rodríguez, Alex Yulitza Cubides Ceija, Manuel Plaza Restrepo. En la Institución Educativa Departamental Mariano Santa María, Yuri Tatiana Quevedo Beltrán, Daniel Libardo Prieto Padua y Angie Carolina Toro Fonseca. En Mosquera, sala de redacción, la Secretaría de Gobierno dio inicio por medio del programa Mosquera Joven a la toma de las instituciones educativas del municipio, donde se está generando un espacio de participación y libre expresión para los estudiantes mosquerunos. Por medio de estos encuentros, los diferentes talentos musicales del municipio se han ido dando a conocer, despertando la admiración de una población estudiantil. La primera jornada se realizó en la institución educativa Compartir, donde se presentaron diferentes grupos de reggaetón y rap, entre ellos la agrupación de la Policía Nacional, los Caballeros del Género, quienes han dado inicio a la campaña Jóvenes Unidos con un Solo Corazón, en conjunto con el programa Mosquera Joven. Esto con el fin de mostrar ante los niños y jóvenes por medio de espacios culturales y educativos que la Policía Nacional no es solamente una institución que ejerce autoridad, sino que también brinda un apoyo social. Adicionalmente, dentro de estos espacios se busca incentivar a toda la juventud del municipio para que hagan parte de los diferentes clubes que la administración municipal ha dispuesto, no solo para los estudiantes universitarios, sino para los jóvenes que se encuentran finalizando sus estudios de secundaria y que estén interesados en participar de los proyectos que desarrolla el programa Mosquera Joven. En Tocancipá, sala de redacción. La Gerencia de Gobierno recuerda a la comunidad que se encuentra en vigencia el Decreto 027 de 2012, por el cual se establece el toque de queda y se dictan normas para la protección de los niños y adolescentes en el municipio de Tocancipá, de tal manera que se restringe la permanencia o circulación de niños y niñas menores de 18 años cuando se encuentren sin la compañía de cualquiera de sus padres, representante legal o persona mayor responsable, en plazas, parques, andenes, calles, avenidas, autopista, miradores, vías peatonales y demás considerados de uso público, en horario de 10 de la noche a 5 de la mañana del día siguiente, de lunes a domingo. Los niños, niñas y adolescentes que infrinjan la anterior disposición serán trasladados por la Policía de Infancia y Adolescencia al sitio que disponga la Administración Municipal. Del mismo modo, el decreto prohíbe la entrada de menores de 14 años a los establecimientos de comercio dedicados parcial o totalmente a la explotación de juegos electrónicos. Igualmente, que la venta, préstamo o alquiler de cualquier tipo de material pornográfico, así como la venta de bebidas alcohólicas a los menores de 18 años de edad. La violación a estas disposiciones acarreará al propietario o responsable del establecimiento de comercio, por primera vez, el cierre del establecimiento por 7 días, el cual será impuesto por el Comando de Policía de Tocancipá, y en caso de reincidencia, multa de 30 a 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes, la cual será impuesta a prevención por el comisario de familia, el alcalde municipal o el inspector de policía. Y bien, Víctor Manuel, ya son las 6 de la mañana y 45 minutos y seguimos con la información en Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Aquí Aquí está un reportero recorriendo Cundinamarca desde uno de los 116 municipios del primer departamento del país. Aquí está la información desde Guayabal de Síquima con la emisora Síquima Estéreo. Buenos días a nuestro director Darío Sabogal, a sus colaboradores de la mesa de trabajo y a todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca. 200 años de historia cumple nuestro departamento luego de la firma del Acta de Independencia aquí el 16 de julio de 1813, cuando el Colegio Electoral acogió la propuesta de Antonio Nariño en el sentido de dar la absoluta independencia de Cundinamarca. Con este motivo, el gobernador actual de este departamento, doctor Álvaro Cruz, propuso que los fueros municipales de educación creados por la Ley 115 de 1994 tuvieran, como uno de los ejes centrales, el ideario del precursor de la independencia y la búsqueda de material para una futura cátedra de Cundinamarca. Acogiendo este llamado, la institución educativa departamental Marco Fidel Suárez de Guayabal se dio a la tarea de encontrar algún aporte significativo para dicho propósito. Es así como, revisando archivos, se encontró que uno de los hijos memorables de este municipio, el escritor y poeta Samuel Bernal Gamboa, familiar del general Isaías Gamboa, héroe de la Pedrera, escribió un libro titulado El mártir de la cárcel, en el cual consignó la biografía de Antonio Nariño. La institución educativa se dio a la tarea de buscar una copia de este libro tan importante para presentarlo en el foro como un aporte de Guayabal a la cátedra de Cundinamarca. Dicho libro fue escrito en 1950 y con él el autor participó de un concurso departamental donde ocupó el primer lugar. Algo similar había ocurrido en 1945, cuando Bernal Gamboa ganó otro concurso también departamental al escribir la monografía de Guayabal de Síquima. ¿Pero se encontró o no se encontró el libro? La respuesta es positiva, pues gracias a la colaboración del señor Javier Gamboa y su familia de la vereda de Manoa, se halló el valioso volumen, el cual fue presentado en el Foro Municipal de Educación, y este trabajo se envió también al Foro Regional, con la esperanza que allí sea seleccionado para el Foro Departamental y en últimas forme parte del gran archivo del Bicentenario con el que sueña nuestro gobernador Álvaro Cruz. El mártir de la cárcel del escritor Samuel Bernal Gamboa es un tesoro incalculable que enorgullece a todos los guayabalunos y que aporta un elemento cultural de gran trascendencia que vale la pena resaltar y estudiar. Terminamos citando unas palabras del Antonio Nariño ante el Colegio Electoral cuando les propone la independencia absoluta de Cundinamarca del rey de España y las que están consignadas en el mártir de la cárcel. Cuando nuestra suerte dependía de unos fieros y altaneros, nos bastaba saber obedecer, pero hoy que depende de nosotros mismos, es preciso saber pensar, saber sofocar nuestras pasiones, nuestros resentimientos, nuestros vicios, y saber sacrificar generosamente nuestros intereses y nuestras propias vidas. Les habló Ricardo Bernal López desde Síquima FM Estéreo para Recorriendo Cundinamarca. Cundinamarca escucha Reco Noticias. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Villeta, sala de redacción, el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental, CIDEA, del municipio de Villeta, se vinculó a la conmemoración del Día Internacional de la Tierra y al Bicentenario de la Independencia de Cundinamarca a través de la jornada de reforestación y limpieza de la cuenca de la quebrada Cune. Esta fuente hídrica, que abastece aproximadamente a 5.950 familias a través de los acueductos veredales de La Esmeralda, Interveredal de Cune y Zona Urbana de Villeta, tuvo como objetivo principal la siembra y limpieza de la fuente hídrica y por ende la generación de cultura ambiental en la conservación y protección de los recursos naturales. La jornada inició en el Parque Principal de Villeta, con la siembra simbólica de un árbol, acto liderado por el alcalde Hernán Alonso, la delegada del gobernador de Cundinamarca, Amparo Carvajal, y el jefe de la oficina provincial CAR Gualibá, José Gregorio Espejo Jiménez. Posteriormente, y distribuido en 5 sectores desde el nacimiento de la cuenca de la Quebrada Cune, se procedió con la vinculación de 300 participantes a la siembra de 1.100 árboles y a la recolección de 300 kilos de residuos sólidos aproximadamente. A esta cita acudieron los miembros del CIDEA, como son el SENA, instituciones educativas de los colegios Alonso de Olaya, Instituto Nacional de Promoción Social, Institución Educativa Departamental Rural Cune, Ecopetrol, FENAVI, Policía Nacional, Policía de Hidrocarburos, Empresa de Servicios Públicos de Villeta, Cámara de Comercio de Facatativá, Bomberos, Defensa Civil, Junta de Acción Comunal, Ejército Nacional, Administración Municipal y Empresas de Turismo. En Fusagasugá, Sala de Redacción. La petición elevada al Ministerio de Ambiente por parte de Fusagasugá, en desarrollo de la sesión de la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, adelantada en la ciudad por proposición del parlamentario local Alfredo Molina Triana, es solo una creación de un corredor ambiental. Desde la administración local no se escucharon mayores propuestas relacionadas con los graves inconvenientes de deforestación, protección de las cuencas hídricas, reservas forestales y la rica fauna del municipio y la región. En cambio, San Bernardo sí reclamó con vehemencia la adopción de medidas en contra de los daños que pueden causar las exploraciones mineras adelantadas por una firma petrolera que viene interviniendo en la localidad. La sesión alcanzó dimensiones especiales cuando fue abordado el tema del páramo de Sumapaz, luego que el representante Molina urgió la aplicación de disposiciones que realmente protejan ese parque nacional considerado hoy como una de las reservas de agua más importantes del mundo. Fusagasugá presentó el proyecto del malecón Quebrada Sabaneta, mediante el cual busca crear un corredor turístico a lo largo del afluente, aprovechando obras ya realizadas y que tienen que ver con la separación de las aguas servidas. A la sesión acudieron el director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, Alfred Ballesteros, la secretaria de Ambiente Departamental, Marcela Orduz Quijano, diputados de la Asamblea de Cundinamarca, la empresa de servicios públicos EMSER Fusa y los alcaldes y concejales de la provincia del Sumapaz. En Chía, sala de redacción, el joven Iván Valencia Romero, oriundo de este municipio, fue el ganador de Colombian National Award, galardón que hace parte de los premios Sony World Photography Awards de 2013. El ganador de esta categoría fotográfica es estudiante de fotografía y diseño de imagen en La Salle College de Bogotá, quien está orgulloso por obtener el primer lugar con la imagen titulada Beer Mountain, una fotografía que capta un amanecer de su municipio, Chía, en el mágico camino de hierbabuena que conduce a la montaña del Oso. En su tiempo libre, el joven trabaja como fotógrafo en los periódicos de Chía, El Viajero por la Sabana y El Viajero Gourmet. Esto es un gran paso para mi carrera como fotógrafo y me hace sentir muy feliz este galardón, afirmó Iván Valencia al ser notificado de haber ocupado el primer puesto en el concurso. Los 3 primeros lugares tendrán a partir de mañana sus fotografías expuestas digitalmente como parte de la exhibición de los SWPA en Londres hasta el 12 de mayo. En Bogotá, sala de redacción. El próximo lunes 2 de mayo, a partir de las 7:30 de la mañana, se reunirá nuevamente la comisión que se encargará de buscar soluciones oportunas en relación con la venta de agua en bloque por parte de la empresa de acueducto de Bogotá a los municipios aledaños a la capital. Esta segunda reunión tendrá lugar en el Salón de Gobernadores de la sede administrativa y es producto de una agenda de trabajo que busca suministrar respuestas de largo plazo y con sostenibilidad ambiental en la región, y no un arreglo puramente comercial entre los operadores y los municipios. De igual manera, propone garantizar la provisión de agua y del recurso hídrico con base en un balance frente al comportamiento y desarrollo armónico. Cabe recordar que el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, señaló durante la conformación de esta comisión que esta deberá incluir, entre otras temáticas, las amenazas del cambio climático y el trabajo que se debe adelantar conjuntamente con las entidades involucradas para la inversión, con el propósito de determinar las políticas para la preservación del río Bogotá en la ampliación de la sección hidráulica y evitar inundaciones presentes y futuras por los altos caudales. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde el estudio máster de Corazón de María, en los 91.6. 91.6 razones para que te quedes con nosotros. Caso AM Estéreo 106.4 desde Mosquera, Cundinamarca. Informamos desde Chuechi Estéreo sobre los hechos de importancia para nuestro municipio. De Chuscal Estéreo, Sopó. Desde Leones 107.4. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. Otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Llega Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial con nuestro director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Nuestro invitado en esta mañana aquí en Recorriendo Cundinamarca es el capitán Manuel Peña del Sistema Nacional de Bomberos y desde luego que viene apoyando a los grupos de bomberos en los municipios del departamento de Cundinamarca. Capitán Manuel Peña, bienvenido a Recorriendo Cundinamarca. Muy buenos días y muy complacido de ver cómo los municipios de Cundinamarca que no tenían bomberos están comenzando a tomar la iniciativa, a dar cumplimiento a la ley 1575 del 2012 que obliga a todo municipio a tener sus propios bomberos. Cundinamarca, por desgracia, todavía faltan más o menos 60 municipios por someterse a la ley de bomberos, y mi trabajo ha sido más que todo ayudar por allí a la conformación. Ya los de Gachalá hace 3 años, los de Sesquilé ya van a cumplir el año. Esta semana pasada en FOME, que tuve la oportunidad de ver el interés que hay allí de las autoridades para meterse dentro de la ley y para cumplir con la protección a los habitantes de cada municipio. La ley 1575 del 2012 es la ley marco del Sistema Nacional de Bomberos, capitán. Es correcto, reemplazó a la 322 y la 1575 da más ventajas que las que daba la 322 para que los bomberos voluntarios u oficiales o aeronáuticos puedan desempeñar sus funciones. Colombia se manejaba con 1.600 millones de pesos para todo un año, para 600 estaciones del país. En el momento, con la nueva ley, ya hay un Fondo Nacional de Bomberos que en un año más o menos podría tener algo así como 30.000 millones para ayudar a los municipios. Estamos poco a poco avanzando y luchando contra la idea de que las máquinas de bomberos son muy costosas, porque no es la máquina la que apaga, sino el agua. Entonces, cualquier vehículo convertido en máquina de bomberos con una buena motobomba y unos buenos muchachos capacitados hace más que una costosa máquina traída de cualquier parte del mundo. ¿Qué plazo da la ley 1575 para que los municipios colombianos, y en este caso aquí en esta entrevista que estamos haciendo, capitán Manuel Peña, en el departamento de Cundinamarca, se ajusten a la normatividad y comiencen a tener la seguridad de que en el evento de un riesgo, de un incendio, hay quien proteja a las comunidades? Y en realidad no hay plazo, eso es en la 322 y en el año 2004, el fallo 285 del Consejo de Estado multaba a varios municipios de Cundinamarca por no tener bomberos. Muchos de esos todavía están bajo esa férula del fallo 285 del Consejo de Estado por no tener adecuada protección a la ciudadanía. Es muy grave que no se piense en los municipios en hacer esto. La situación es que los bomberos voluntarios se sostienen con la sobretasa bomberil, y en la mayoría de municipios han tenido mucho miedo en poner esta sobretasa bomberil por cuestiones políticas y menos en vísperas de próximas elecciones. Pero la sobretasa daría para mantener un cuerpo de bomberos voluntarios en condiciones de atender cualquier evento en el municipio. ¿Cuántos municipios de Cundinamarca tienen en este momento organizado su grupo de bomberos? Usted me decía que Gachalá, que Sesquilé y que Fome, que está mostrando un buen interés, pero ¿qué otros municipios hay con bomberos debidamente organizados? Y con personería jurídica hay 73, ya que el último número le correspondió precisamente a Sesquilé el 5 de julio del año pasado. 73 municipios están organizados, pero no quiere decir que los voluntarios estén en capacidad de responder a todo en el momento, porque muchos municipios no cuentan con el apoyo de los señores alcaldes. Existen los bomberos, trabajan con lo que les queda del mercadito de la casa, y se van inclusive pagando su transporte hasta el sitio de un evento, porque muchos no tienen el apoyo de los alcaldes, que es lo que debe hacerse. Municipios próximos a organizarse está Apulo, está Gachantipá y Suesca, que han pedido la colaboración mía para que les indique cómo hacer la organización de bomberos. Con mucho gusto y absolutamente gratis. Yo solamente pido transporte, comida, vivienda, si hay que quedarse. De resto no cobro absolutamente un peso porque vivo de mi pensión de docente. Faltan 40 municipios aproximadamente para que todo Cundinamarca tenga la garantía de que tiene un grupo de bomberos capacitado, formado y activo para atender cualquier emergencia. ¿Qué motivación, qué le dice usted a los alcaldes, a los concejales y a los jóvenes, a los hombres, mujeres que quieren hacer parte de los cuerpos de bomberos para que se motiven y participen de esta idea? En primer lugar, a los señores alcaldes, hacerles ver que la cosa no es tan costosa como han pensado, que es muy fácil, se hablen con el Consejo Municipal y organicen lo de la sobretasa. En segundo lugar, la convocatoria a todos los habitantes de cada municipio a que se vinculen a los bomberos del mismo, y hacerles ver que aunque no se queden de bomberos después de terminar los cursos, les va a servir en las empresas donde trabajen para conformar sus brigadas, para estar siempre atentos a prevenir en su casa. Es que cada ciudadano, si estuviera capacitado, sería un incendio menos. Nos falta mucha capacitación hacia la comunidad. Ahora hay unos materiales muy buenos de equipos de respuesta a emergencias comunitarias. Está el material todo en español. El municipio que lo quiera recibir, simplemente que se ponga en contacto con mi correo, y con muchísimo gusto se lo enviamos para que las acciones comunales, los colegios y cada familia, cada barrio, cada organización se capacite en la prevención de eventos. ¿Cómo es el proceso de capacitación de los grupos de bomberos en los municipios? ¿Qué tiempo dura? ¿Qué materias o qué temáticas se manejan en esos talleres de formación? ¿Y qué costo tiene para los interesados en prepararse, en formarse como bomberos voluntarios? Y por mi parte no tiene ningún costo, y se pueden dedicar varios fines de semana, inclusive los puentes, porque se deben completar siquiera unas 150 horas de capacitación en varios temas, por ejemplo, incendios forestales, incendios estructurales, manejo de químicos, manejo de combustibles, primeros auxilios, prevención de desastres y muchos otros temas que forman parte del pensum que aparece en la resolución ya en este momento derogada, pero que va a ser posiblemente muy paralela a la que va a salir del Ministerio del Interior y Justicia, que es de donde dependemos, el Ministerio del Interior, sobre los temas a tratar en varios grupos para obtener el grado de bombero, luego cabo, luego el sargento, pasar a subteniente, teniente y llegar hasta capitán. Capitán es el máximo grado en los bomberos de Colombia, así que cualquier otro grado que esté fuera del de capitán no está dentro de la norma. Capitán Manuel Peña, del Sistema Nacional de Bomberos, yo quisiera preguntarle, después de que un grupo de bomberos voluntarios esté formado y capacitado, ¿puede prevenir y puede ayudar a que los riesgos sean menores? ¿En qué condiciones, qué ventajas podríamos decirles a los oyentes de Recorriendo Cundinamarca que lograría tener un municipio frente a aquel municipio que no tiene su grupo de bomberos voluntarios? Y lo más importante es la prevención. Si evitamos, pues lógicamente no hay nada que corregir. Entonces, desde los jardines infantiles, la primaria, la secundaria, los muchachos de grado 10 y 11, hacer todo su servicio social con los bomberos del municipio, se capacitaría muy bien para proteger su familia, su vereda, su municipio. Lo otro es que cuenten, además de los cursos adecuados, con la respuesta del municipio en cuanto a equipo, unos trajecitos de línea de fuego, unas mangueras, una motobomba, unos tanques de agua que les permitan llegar al sitio donde se haya iniciado un incendio y poderlo controlar. Nos, hemos tenido mucho problema con las quemas, que desde luego están prohibidas, pero aún se siguen haciendo. El señor agricultor comienza la quema, no tiene la precaución, no tiene el personal suficiente para controlarla y se le va al vecindario y termina pasando inclusive a otro municipio. Entonces, esa es la misión más importante de los bomberos voluntarios, capacitar a la comunidad para evitar esos incendios incontrolados que se han presentado en Villa de Leyva, en la misma Cundinamarca, incendios de 4 o 5 días, aquí en Cota, en las faldas de Bogotá. Total, de que eso nos demuestra que necesitamos capacitarnos, no solamente los bomberos, sino cada ciudadano. Hablaba usted de una tasa bomberil. ¿En qué consiste? ¿Qué costo? Y básicamente, ¿cómo es el trabajo que se hace con esta tasa bomberil? La sobretasa bomberil es un impuesto que pone el consejo de cada municipio, por ejemplo, sobre predial, el 1-2% sobre predial, que es una cosa irrisoria. Se pone también sobre comercio, en los municipios que tienen mucho turismo, mucho comercio, y con esa sobretasa en predial y comercio se hace un fondito, que en algunos municipios se logrará en el año 15, 20 millones para iniciar, en otros municipios pasa de los 800 millones. Entonces, todo ese de sobretasa bomberil es dinero que debe llegar al cuerpo de bomberos, supervisado por el municipio, sí, pero no se puede coger de ahí un centavo, ni para Defensa Civil, ni para Cruz Roja, ni para Clopas, ni para otro evento, solamente para los bomberos voluntarios, y se les debe supervisar la inversión. ¿Cómo invitaría usted a los municipios, a esos 40 municipios, Capitán Manuel Peña, para que se motiven, se interesen en formar sus grupos de bomberos voluntarios y que esto sea una muestra de que en todo Cundinamarca tiene ánimo por la prevención y por evitar estas situaciones que se pueden generar de incendios y demás situaciones que contrarrestan los bomberos voluntarios? Pues yo los invitaría a que se pongan en contacto conmigo. Estoy los martes de 10 a 12 en la gobernación, que es el día que van los señores alcaldes. Allá me pueden ubicar en el 7º piso, en la oficina del doctor Méndez, les dan toda la información. Y con mucho gusto, sin ningún costo, les obsequio un CD o un DVD con los materiales básicos para conformar su cuerpo de bomberos, la ley 1575, las resoluciones y decretos que han salido y el material básico para comenzar a trabajar. Inclusive estoy muy interesado ahora en lo de los EREC, equipos de respuesta a emergencias comunitarias, con todas las acciones comunales que lo quieran, porque si tenemos capacidad de la acción comunal vamos a tener menos eventos. Por ejemplo, en una vereda donde está lloviendo mucho, la acción comunal se prepara para la posible inundación y va avisando a las veredas de abajo de la vertiente para que también estén preparados para una posible avalancha, etcétera, etcétera. Nos falta mucha capacitación que solo se puede lograr a través del programa como el suyo, que llega exactamente a cada uno de los campesinos. Capitán Manuel Peña, ¿cómo nos agrada que Recorriendo Cundinamarca sea el medio de difusión por el cual se motive a la comunidad para acceder a este sistema de capacitación de los bomberos voluntarios en cada uno de los 116 municipios? Aquí estamos dispuestos a seguirle acompañando en ese proceso de capacitación y que en cierta forma es un gran beneficio de prevención para nuestros municipios cundinamarqueses. Capitán, ¿qué opinión le merece este trabajo que hacemos con las 25 radios comunitarias de mantener informadas a nuestras comunidades? Pues yo creo que lo más importante es la satisfacción que les queda de cumplir el deber, porque cuando pidieron la licencia para montar las emisoras, precisamente se comprometían era a este tipo de programas, a la capacitación de la ciudadanía, la capacitación de cada uno de los municipios. Los felicito y si tengo alguna forma u oportunidad de visitarlos y darles el material para que ustedes lo vayan difundiendo, será un placer. Capitán Manuel Peña, su teléfono, su número celular, su número de contacto, correo electrónico, para que los cundinamarqueses que lo quieran contactar, los alcaldes, las comunidades, la Junta de Acción Comunal, sepan dónde y cómo lo pueden hacer. Sí, con muchísimo gusto. El celular es el 310-8544-723. Está a la orden de ustedes con muchísimo gusto. Y el correo electrónico pena, como peña, pena, o4@gmail.com. pena o4@gmail.com. Será un placer contestarle a cada quien que me escriba en esta. Yo soy pensionado de la docencia, el Liceo Femenino de Cundinamarca, y me dedico precisamente a la difusión de estos materiales sin ningún costo. Repetimos el número celular del Capitán Manuel Peña del Sistema Nacional de Bomberos, dispuesto a apoyar todos los procesos de formación de los grupos de bomberos en el departamento de Cundinamarca. Papel y lápiz, 310-854-4723. Repetimos el celular para que lo puedan anotar, 310-854-4723. Capitán, muchas gracias. Dígame. Por acompañarnos en Recorriendo Cundinamarca. Es un placer y ojalá mi municipio, mi tierra pequeña, Huasca, ojalá esté escuchando, aunque allá ya están organizados, pero bueno, me fascina que alguien sepa que todavía estoy vivito y coleando. Un feliz día. Un feliz día y muchas gracias. Para todos los municipios de Cundinamarca, la hora 7:12. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Cajicá, sala de redacción. Comprometidos con la primera infancia del municipio, la administración hizo entrega de una nueva dotación de muebles, enseres y material pedagógico, didáctico y de lectura para los centros de desarrollo infantil Manas, Platero y Yo y Millennium. El alcalde Óscar Mauricio Bejarano Navarrete visitó los tres centros de desarrollo infantil que pertenecen al municipio y entregó a los niños dichos elementos que contribuirán al desarrollo y a la formación de los menores. Igualmente, buscando la total seguridad en todos los sectores del municipio de Cajicá, desde ya circulan dos nuevos CAI dotados con tecnología de punta para la atención de la ciudadanía. Estarán apoyados por 4 motocicletas cada uno y sistema avanzado de comunicaciones. El alcalde Óscar Mauricio Bejarano Navarrete hizo entrega de estos vehículos al Comando de Policía de Cajicá para el fortalecimiento de la seguridad del municipio. En Nariño, sala de redacción, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas, puso en servicio la red de Wi-Fi que permitirá acceder a todos los habitantes de esa población a los avances tecnológicos. El funcionario también entregó tabletas digitales a los alumnos del Colegio Departamental. Además de acceder a esta tecnología, Nariño, con la construcción de la vía Puerto Salgar-Girardot, que ya es una realidad, estamos en la precalificación de las firmas interesadas en el proyecto. Esperamos que el segundo semestre estemos adjudicando esta vía. Eso le cambiará totalmente la vida a esta región, dijo Cruz Vargas. La vía en futuro convertirá a Nariño en un polo de desarrollo turístico muy importante, alterno a Girardot, aseveró el gobernador. En la mesa, sala de redacción. En una reunión que contó con la presencia de la gerente de las empresas públicas de Cundinamarca, Juana Laverde, el superintendente delegado Jaime Sánchez, el señor alcalde de la Mesa Rodrigo Guarín Lesmes y el gerente de aguas del Tequendama José Agustín Cortés, la empresa prestadora de servicios de agua, alcantarillado y aseo de la Mesa y acueducto y alcantarillado de Anapoima, rindió un informe detallado de las inversiones y obras que se han adelantado en busca de mejorar la prestación del servicio de acueducto en estas dos poblaciones cundinamarquesas. En este sentido, se informó que se han realizado inversiones por el orden de los 21 mil millones de pesos, discriminados de la siguiente manera: 8.100 millones de pesos en la construcción del plan maestro de acueducto del municipio de La Mesa, 5.800 millones en la construcción del plan maestro del municipio de Anapoima, 2.600 millones en la construcción de la red expresa La Mesa-Anapoima y más de 4.900 millones de pesos que se encuentran en ejecución de la red del acueducto para las veredas Lagunas, Laguna Verde y San Andrés de La Mesa y El Higuerón y La Chica de Anapoima. Con las mencionadas obras se ha logrado reducir las pérdidas que se registraban en Anapoima de un 60% a un 30%, al igual que se ha mejorado la presión en la red. Asimismo, el doctor Cotes dio a conocer que se cuenta con un convenio para la realización de los estudios y diseños de la nueva red de conducción desde la Bocatoma actual, ubicada en el municipio de Tena, con la cual se reducirán notablemente las pérdidas que se registran en la actualidad, de un 40%. La empresa regional Aguas del Tequendama manifestó la necesidad apremiante de contar con fuentes alternas para lograr la adecuada prestación del servicio en los municipios de La Mesa y Anapoima. En Soacha, sala de redacción, la policía de Cundinamarca capturó a 4 hombres e igual número de mujeres integrantes de la banda delincuencial Los Pacheco, que comercializaba drogas y azotaba varios sectores del municipio de Soacha en el departamento de Cundinamarca. Los Pacheco vendían aproximadamente 1.800 dosis de bazuco y unas 1.200 de pasta de coca con ganancias de unos 6 millones de pesos cada día. El grupo dedicado a la venta de alcaloides operaba en los barrios El Progreso y El Dorado de la comunidad Chicó. El comandante de la Policía de Cundinamarca, el coronel Flavio Mesa, detalló que la desarticulación de Los Pacheco es el resultado de 2 meses de investigaciones que culminaron con 4 allanamientos a inmuebles donde operaba la banda. Se logró la incautación de 4 kilos de base de coca, el cual se conoce como bazuco, y también un changón con el cual intimidaban a otros comerciantes de estupefacientes de ese sector, agregó el oficial. La policía pudo establecer que la temible agrupación usaba prendas privativas de las fuerzas militares y que concretaba las citas vía celular para la posterior entrega de los alcaloides en las calles y en los domicilios acordados. En San Juan de Río Seco, sala de redacción. En desarrollo del modelo de gestión de atención primaria en salud resolutiva, la Secretaría de Salud, en convenio con el Sanatorio de Agua de Dios, inician las actividades del programa Personas Libres de Transmisibles, Lepra y Tuberculosis, que busca mejorar el desarrollo humano y la calidad de vida de las poblaciones. Este programa y modelo de gestión impulsado por el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, la Secretaría Departamental de Salud y la Dirección de Salud Pública permitirá afectar los determinantes sociales que inciden en las comunidades, las familias y las personas que se ven expuestas a enfermedades transmisibles como la lepra y la tuberculosis. Con el aval del Ministerio de Salud y Protección Social, se escogió a San Juan de Río Seco como un municipio piloto que, en cabeza de su alcaldesa Olga Liliana Ramírez Mancera, puso en marcha jornadas de movilización social y mesas de concertación con la participación de representantes de los sectores de desarrollo social, educación, salud y la participación de la comunidad en general, niños escolarizados, madres embarazadas, docentes y personas mayores. Las jornadas y mesas de concertación permitirán que la comunidad asista tempranamente a los centros de salud y al Hospital San Vicente de Paúl, en San Juan de Río Seco, que actualmente mejora sus instalaciones y equipamiento, para responder efectivamente al modelo de gestión de acuerdo a los lineamientos para hacer el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno de la tuberculosis pulmonar y la enfermedad de Hansen. Ahora son las 7 de la mañana y 20 minutos. Cundinamarca, qué linda eres. Recorriendo Cundinamarca, siento orgullo inmenso de esta tierra soberana. llena de historia encantadora, así es su gente. Mujeres hermosas que inspiran solo amarlas. Llegó el Tequendama, pasó al Gualibán. Su mapa me espera todo en Magdalena. Me voy para el oriente, Medina y Río Negro. Toda la sabana occidente y el centro. Ubaté y el Guavio quiero visitar. Conozcamos todos los rincones de Cundinamarca. Es linda, es grande, es nuestra. Desde la Secretaría de Prensa de la Gobernación de Cundinamarca, este es el informe con Aisa Trujillo. Cordial saludo desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de Cundinamarca y en desarrollo del modelo de gestión de atención primaria en salud resolutiva. La Secretaría de Salud, en convenio con el Sanatorio de Agua de Dios, inicia las actividades del programa Personas Libres de Transmisibles, que busca mejorar el desarrollo humano y la calidad de vida de nuestras poblaciones. Y Zupatá fue sede del primer taller de sensibilización en discapacidad y derechos, que se realizó en desarrollo del convenio entre la Fundación Arcángeles y la Gobernación de Cundinamarca mediante su Secretaría de Desarrollo Social y de Salud, para brindar atención a población diversamente hábil en 12 municipios del territorio. Y una destacada participación tuvo el departamento al obtener medalla de oro con el deportista cundinamarqués Walter Pedraza en el Campeonato Nacional de Ciclismo categoría élite, medalla de plata para Adriana Tobar en la prueba contrarreloj y bronce en la prueba de fondo de damas con Claudia Marcela Castaño del municipio de Soacha. Y con el fin de analizar proyectos conjuntos relacionados con la competitividad del sector minero entre Boyacá y Cundinamarca, se reunió el gobernador Álvaro Cruz y su homólogo de Boyacá, Juan Carlos Granados. Y un grupo de empresarios de Cundinamarca se reunió con la Secretaría de Educación del Departamento Piedad Caballero Prieto, con el propósito de evaluar su participación y apoyo a programas que buscan mejorar la calidad de las instituciones educativas departamentales. Y el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, recibió al presidente de la Caja de Compensación Familiar CAFAM, Luis Gonzalo Giraldo Marín, quien le planteó al mandatario departamental su interés en adelantar acciones conjuntas para fortalecer las acciones que ejecuta Cundinamarca en educación para niños, jóvenes y adultos y en aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación. Y recuerden que el 2013 es el año del bicentenario de la independencia de Cundinamarca. Desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca, les informó Aisa Trujillo. En San Cayetano, sala de redacción, en el municipio de San Cayetano se viene desarrollando actividades de fortalecimiento en el campo ambiental, buscando la sostenibilidad ecológica con el fin de alcanzar un equilibrio entre el entorno y su población. Por tal motivo, la Administración Municipal, en apoyo de la Institución Educativa Departamental Integrada, ha unido esfuerzos para adelantar procesos de formación en el manejo de residuos sólidos y crear conciencia de la importancia de preservar los recursos naturales de nuestro municipio. Atendiendo la invitación realizada por el doctor Álvaro Cruz a través de la Secretaría del Medio Ambiente, participa activamente en el desafío ambiental con el fin de contribuir a la descontaminación de la fuente hídrica El Robledal y nacederos en la zona urbana del municipio. En Girardot, sala de redacción. El proyecto de interconexión Girardot-Puerto Salgar, que hace parte de la cuarta generación de concesiones viales de la ANI, recibió un récord histórico de 19 manifestaciones de interés compuestas por un total de 48 empresas, entre ellas las más grandes de Colombia y algunas de las más importantes del mundo. Según la Agencia Nacional de Infraestructura, en las manifestaciones de interés se presentaron un total de 23 empresas colombianas y 25 extranjeras de países como China, India, España, Francia, Portugal, Israel, Austria, México, Chile y Ecuador, entre otros. Señala la ANI que esta amplia participación del sector privado, no vista en algún proceso de selección en el país, ratifica la confianza de los inversionistas en los proyectos que se desarrollan bajo el modelo de asociación público-privada en Colombia, en el marco del programa más ambicioso de infraestructura en la historia. El proyecto tiene 214 kilómetros de longitud total y una inversión estimada en 1.3 billones de pesos, y será una conexión para los departamentos del sur de Colombia con el centro de la costa Caribe. De los 214 kilómetros de longitud total de las vías proyectadas, 19 corresponden a construcción de vías nuevas y en dobles calzadas, incluyendo el nuevo puente de doble calzada de Flandes, y 33 kilómetros serán rehabilitados. Esta obra beneficiará a los departamentos de Cundinamarca, Caldas y Tolima. Los municipios de Girardot, Nariño, Guataquí, Beltrán, San Juan de Rioseco, Chaguaní, Guaduas, Flandes, Cambao, Puerto Bogotá, Puerto Salgar, Ondas y La Dorada. En Zipaquirá, sala de redacción. La Secretaría de Educación de Zipaquirá, a través del Fondo de Educación Superior, abrió las inscripciones a toda la población juvenil del municipio para que participe en las convocatorias FES 2013. El Fondo de Educación Superior es una organización de la Secretaría de Educación Municipal donde se benefician con subsidios los estudiantes que entran por primera vez a la educación superior. El FES entregará 130 subsidios de transporte para estudiantes que se trasladan fuera de Zipaquirá y 130 subsidios de acceso y permanencia para estudiantes que se encuentran dentro del convenio Ceres Uniminuto en Zipaquirá. Los formularios de inscripción se pueden adquirir en las instalaciones de la Secretaría entre el 25 y el 30 de abril. Para acceder a este subsidio, los aspirantes deben tener en cuenta los siguientes requisitos: ser residente de Zipaquirá, ser bachiller o estar en la educación superior, tener promedio mínimo a partir de 4 y en forma descendente 3.9, 3.8 y 3.7 hasta agotar el monto destinado para estos estudiantes. Tener calificación del SISBEN niveles 1, 2 o 3 con un puntaje de 80 puntos. Copia de resultado IDFES o prueba SABER 11. Ser exalumno de una institución educativa oficial de Zipaquirá. En el colegio, sala de redacción. Con el fin de mejorar las condiciones en las que se educan los niños y niñas del municipio desde hace un mes aproximadamente, por directriz de Gilberto Moreno Vargas, alcalde municipal, se recorren las inspecciones y veredas visitando las escuelas para dotar con kits, insumos necesarios y elementos para mejorar la enseñanza de los colegios más pequeños. Hasta el momento se han visitado los siguientes sectores con sus escuelas: Inspección El Triunfo, Honduras, Porvenir, Santo Domingo, Misiones y La Vereda San Ramón. Inspección La Victoria, Flechas, Arcadia, La Trinidad, Escuela María Auxiliadora del Casco Urbano, Entre Ríos, Escuela Subia, La Pitala. Inspección de Pradilla, Marsella, Antioquia, Antioqueñita, Paraíso, Lucerna, Las Palmas, Institución Luis Carlos Galán y Brasil. En el Casco Urbano, Vereda La Virginia y la concentración Francisco Julián Olaya. Los kits se componen de cuadernos, colores, plumones, esferos, borrador, taja lápiz, lápiz, morral, plastilina, juego de reglas, stickers, dulces y galletas. Asimismo, dentro de las entregadas se destacan neveras, estufas, congelador, ollas a presión, licuadoras, purificadores de agua, extintores, kit para los profesores, de sellos, mapas, menajes, pupitres, tableros. Se entregó nevera al Jardín Infantil Carlos Jiménez Guerra. Las siguientes entregas se harán en las veredas Santa Cruz, Santa Isabel, Santa Rita y Santa Marta. Esto fue todo por hoy en Recorriendo Cundinamarca. A nuestros oyentes les invitamos a seguir este espacio mañana a la misma hora y a través de las emisoras comunitarias del departamento. Un feliz día para todos. Dirección General Darío Sabogal Martínez. Producción Elkin Parra. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía. Y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.